vamos a dedicar esa canción a toda la gente y a todas las chicas que están enamoradas con todo cariño. Peace. Cuando me miras así, es imposible no ser feliz si estás cerca de mí. Es imposible no escribir una canción para ti. Es imposible mirarte y no suspirar. A tu lado el reloj no avanza, no hay temores, solo existe calma. Y siento muchas gracias.